Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy voy a platicar de un tema que ha rondado un poco los comentarios últimamente, que es acerca de la toxicidad en los wargames. Y como siempre, algunas notitas acerca de wargames en general, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu tóxico ludópata, y bienvenidos al episodio número 62 de Enfermo por los Juegos Podcast. Ya se nos está acabando el año, ahora sí, señores. Estamos a casi nada de llegar a diciembre y pues esto ya se terminó. Este inmundo año de encierro y cuarentenas, pandemias y demás está llegando a su fin. Y esperemos que, bueno, ya no quiero hacerme conjeturas para el próximo año. Mejor sigamos con lo que estamos haciendo ahorita. Así que hoy voy a platicar acerca del tema de la toxicidad. Que si bien no es un tema que sea exclusivo de las comunidades de wargames, ni de lejos, creo que esto nos lo podemos encontrar en cualquier lado, pues por lo menos sí hay cosas que podemos identificar a partir de las propias experiencias, no me dejarán mentir. Así que ya les estaré contando mis reflexiones al respecto y ustedes me dirán en los comentarios. Pero antes de comenzar, como siempre, les recuerdo a mis patrocinadores, el día de hoy empezamos con uno nuevo que es Red Queen Games and Hobbies, que tiene para ustedes todas las miniaturas de un montón de wargames que ustedes se puedan imaginar. Ya saben, Infinity, Fantasy Flight Games, Games Workshop y demás, así como materiales como pinturas, accesorios y demás, y por supuesto un montón de juegos de mesa en su catálogo, así que dense una vuelta en redqueen.mx para checar todo lo que tiene para ustedes. También chequen todo lo que viene haciendo KRB Studio acerca de accesorios de acrílico, mats de neopreno y demás para sus wargames. Revisen su página en facebook.com/KRB Studio. Y para callarle la boca a todos los tóxicos que les critiquen que sus miniaturas no estén pintadas, chequen el catálogo de Hobby Cancún, que tiene pinturas de las líneas de Ronin, Vallejo, Citadel y demás que ustedes necesitan para que sus miniaturas luzcan chulísimas en la mesa. Dense una vuelta por hobbycancun.com y recuerden que utilizando el código ENFERMO por Hobby Cancún tienen un descuento en su compra. Por último, como siempre, los invito a que si quieren apoyar el trabajo que vengo haciendo tanto aquí en el podcast como en mi canal de YouTube y demás, pueden hacerlo por medio de patreon.com/enfermoplj, ya sea a nivel de mecenas o como Red Queen, patrocinador de este espacio, así que dense una vuelta en mi Patreon. Pueden también hacer donativos vía PayPal en paypal.me/enfermoplj. Y desde luego también me ayudan muchísimo si ustedes se suscriben a este podcast, a mi canal de YouTube, le dejan un pulgar arriba en cualquiera de las plataformas que lo escuchen, me dejen su opinión en los comentarios y sobre todo se lo compartan a alguien que crean que pueda estar interesado en esto para envenenarle la cabeza y que seamos muchos más los enfermos por los juegos. Y ahora sí, vámonos con los saludos y comentarios de la semana pasada. Y arrancando con Evox, en el episodio anterior, el 61, que es la dramatización del cuento del último marín, tenemos a mi querido tocayo Josh que dice: hola Olita, buen relato, está muy interesante. Tengo algo con los lobos que de base no me caen bien. Esa arrogancia estúpida incluso ante un primarca, no son capaces de tener dignidad ni compostura a estos chuchos. Jajaja. La narración también me ha gustado, se nota que le han echado ganas. Y por hacer un poco de salseo, interesante la manera de hilar que la onceava se adhirió a los ultras. También se decía que absorbió a la segunda, pero son rumores. En cuanto a la misión de aniquilar esas legiones, se dice que no se envió a los lobos, sino que son los ángeles oscuros los encargados de exterminar y los lobos fueron de apoyo. Pues a saber realmente acerca de las legiones perdidas, Josh, es un tema muy interesante, me lo han estado preguntando algunas veces en las transmisiones en vivo. Es algo muy atractivo y que pues, como todo es misterio, y nada más hay algunos dejos, algunos comentarios por ahí escondidos entre las novelas, pues deja el margen a la especulación, a estar ahí inventando cualquier cantidad de cosas, pero pues está chido el misterio, ¿no? Está padre poder hacernos nuestras propias ideas. Y sí, eso que dicen que los ultramarines absorbieron a estas legiones y que de ahí viene el gran número de efectivos que tenían en los tiempos de la herejía, ¿no? Pero en fin, como siempre, Josh, muchas gracias por los comentarios. Te mando un fuerte abrazo, viejo. Después, Cartoon Cartoon Cast, que dice: hola, apenas descubrí tu podcast gracias al podcast del Palomazo. Hombre, pues bienvenido, viejo, muchas gracias por acompañarnos. Ya sabes que yo siempre le mando un saludo a mis queridísimos amigos del Palomazo, que son pues un gran bastión de nuestra friquez, ¿no? Tú no me dejarás mentir, desde que estaban en el extinto Friki Podcast y luego con los del Palomazo, pues bueno, es una maravilla, una chulada esos hombres. Y pues me da mucho gusto que gracias a ellos estés por acá, te lo agradezco mucho. Me llama la atención tu nick, Cartoon Cartoon. Me acuerdo mucho de las caricaturas de Cartoon Network, no sé si tenga que ver con esto, esas pequeñas cápsulas que hacían en mi lejana juventud, cómo las disfrutaba. Pero en fin, bienvenido y muchísimas gracias, viejo, un saludo. Después, Phoenix Wave, nuestro perpetrador del cuento, dice: mamá, prende la videograbadora que voy a salir en televisión, o casi. Ha sido un premio inmejorable, gracias al enfermo y a los artistas de voz, estoy muy feliz. Pues no, de nuevo, muchas felicidades, viejo. La verdad, estuvo muy chido el cuento. Sobre todo, tengo que agradecerte que me hiciste aprender a decir quincentésima, sexagésima, sexta flota, no sé cuántas veces en el diálogo. No es cierto, la verdad estuvo muy chido. Fue un gusto para mí poder hacer esta dramatización. Sobre todo por los talentos que me acompañaron. La experiencia ha sido muy, muy padre. La verdad, disfruté muchísimo hacer ese tipo de proyectos. Y pues evidentemente quiero hacer más a futuro. Así que felicidades a ti. Sigue participando cuando hayan otros concursos de relato. La verdad es muy interesante ver este tipo de aportes que vayan surgiendo en la comunidad. A mí me encanta, estoy fascinado con esto. Así que pues, a seguirle, viejo. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Y luego Héctor Magallón, que dice: gracias por las felicitaciones. Mi cumpleaños fue justo el lunes que se publicó este podcast, así que llegaron muy oportunas. Te presumo que además del Black Seas, me regalaron el juego de Jaws, Tiburón. La verdad salí súper rayado. Muchas felicidades a todos los que participaron en este episodio, quedó muy chido. Mis respetos para el autor del texto, está muy bien escrito y me parece genial que se animaron a actuar con la voz, creo que lo hicieron muy bien. Espero que hagas más de estas dramatizaciones. Yo no entiendo nada de 40.000, pero me entretuve mucho escuchándolos. Muchas gracias por lo que dices, Héctor. De nuevo, felicidades por tu cumpleaños y vaya que te fuiste rayado bastante bien. Y sí, la verdad, yo disfruté mucho. Me encantó que Pitayas hiciera la voz dándole esa personalidad particular al lobo. Estuvo muy interesante. Igual pues Gilliman con nuestro querido Darviel se rifó. Y eso pues es algo divertido. A mí se me hace muy interesante. Y es precisamente lo que tú dices, ¿no? No entiendes nada de 40.000, pero las historias son muy buenas. Las historias son muy atractivas para cualquiera que nos guste ciencia ficción y cosas por el estilo. Pues nos aporta mucho. Tiene un universo enorme. Entonces yo por eso digo, no se preocupen si no juegan el juego. Hay mucha gente que compra las miniaturas porque le gustan los monos y hay muchísimos otros que simplemente consumen la historia y eso pues es completamente válido. La experiencia es igual de rica por donde lo veas. Digo, cuando juegas el juego es muy padre porque le das vida a algunas de esas historias. Pero bueno, pues aquí yo seguiré compartiendo historias, relatos, algunas cápsulas, que es lo que estoy pensando incluir a partir de este, y veremos qué más sale. Muchas gracias, Héctor, y aquí seguimos, viejo. Y luego mi querido JP, que dice: gran podcast, enfermo, me encantó, la verdad, la actuación de todos, y claro, sigo pensando que el trasfondo de los juegos en general es de los tres pilares, junto a las minis y el juego en sí. Totalmente de acuerdo, mi querido JP, es algo que bueno, hay juegos que a lo mejor no tendrán un trasfondo tan desarrollado, pero dependerán de ser un juego muy divertido. También es válido, ya lo dije en el programa al respecto, pero para mí disfruto muchísimo más los juegos que tienen esto precisamente, ¿no? Un trasfondo tan amplio, tan vasto, y que además nos da horas de diversión pintando y jugando. ¡Un abrazote! Y mi estimado tocayo Josh, que viajó en el tiempo al episodio número 41 del futuro de Warhammer en México. Dice: hola, Olita, pues otro gran episodio con otra gran reflexión, el futuro ya pasado del juego. Y ahora les pregunto a lo que se comentaba: ¿cuántos de ustedes han dejado el juego tras los cambios y el aumento de precio? ¿O les dio todo igual y siguen en el juego de la misma manera, pero comprando algo menos? En mi caso, ahora mismo estoy dejándole algo de espacio a Games Workshop y estoy con otros juegos en el punto de mira y aprendiendo otros sistemas lejos de la ávida recaudación de la gran Games Workshop. Qué interesante, viejo, que saques estos temas. La verdad, me sacó de las telarañas. Y es que, pues carajo, no fue hace tanto tiempo. Esto fue a finales de mayo. Y se siente ya tan lejano. Digo, por un lado, pues tenemos todo este rollo de la cuarentena que no termina. Y por eso este año para mí es como un borrón extraño. El tiempo se ha vuelto algo así como un fluido espeso, ¿no? Que de repente ya volteas y no sabes cuánto ha sucedido y demás. Pero vaya, estamos hablando de hace 6 meses que hicimos este episodio, donde al enterarnos de los aumentos de precio en muchas de las cosas de Games Workshop, nos pusimos como viejas histéricas a decir que esto era el final, nos pusimos de agoreros del desastre, decir: no, pues la gente se va a ir del Hammer y todo. Y vaya manera de equivocarnos tan rotunda, definitivamente. Bueno, quién sabe, yo creo que muchos estamos en un punto como el que tú mencionas precisamente, de ir dándole un poco de entrada a otros sistemas de juego para tener alternativas. Sin embargo, yo he visto, tanto en mis comentarios aquí mismo en el podcast como en los que recibo por YouTube, de gente que se va iniciando. Creo que una de las cosas que ayudó bastante es que sacaron, pues bueno, con la novena llegaron todas estas cajas de inicio muy atractivas, que se vuelven una forma de enganchar a jugadores nuevos sin tener que hacer una inversión tan grande, ¿no? Que a lo mejor se van con la idea de decir: voy a empezar a jugar poquito, y van comprando de a poquitos. Y que yo ya lo comenté en algún momento, el hecho de que hayan estructurado el juego para que puedas jugar a 500 puntos, por ejemplo, lo hace un buen punto de entrada. Hace que la gente se anime sin tener que pensar en esas inversiones tan cuantiosas que nos planteamos en el inicio cuando hicimos este programa. Si bien sigue siendo válido, yo lo sigo diciendo, Warhammer es un juego caro, y más ahorita con los lanzamientos que se notan aumentos de precios, y por ejemplo en el caso concreto de aquí de México, tenemos problemas para que estén llegando los productos, nos llegan más caros todavía por la paridad del precio del dólar, en fin, sí hay muchas cuestiones agravantes, podríamos decir, y sin embargo no siento que haya habido una desbandada. Creo que en la mayoría de los casos estaremos en esa situación, como mencionabas, ¿no? Comprando un poquito menos. Bien, pero también hablo desde mi perspectiva como jugador Xenos, pues realmente no ha habido nada que me llame la atención. Hasta ahorita que vienen las Battle Forces, podría pensar, o me ha dado un poco la idea de comprarme lo de los Tau, por ejemplo. Pero también estoy pensando en entrar en Blood Bowl, cosas así. Que a final de cuentas es la misma Games Workshop y siguen siendo, insisto, precios elevados en comparación con muchos otros sistemas de juego que hay ahorita. Pero pues el juego se mantiene, eso es muy interesante. Pese a todas esas situaciones que he visto de lo que les estaba relatando, el juego creo que sigue y pues parece que mientras la economía de los jugadores dé para seguir jugando, pues así se mantendrá. Por lo menos eso es lo que veo en el futuro cercano. Ya no me animo a pensar más allá, porque pues como ves, adivinos no somos muy buenos, así que veremos qué nos depara el destino. Yo por lo menos creo que están jugando muy bien sus cartas en Games Workshop, con todas las novedades que están sacando, con esa forma de enganchar a la gente con la novena edición, creo que ha sido muy buena. Pues veremos, definitivamente veremos qué es lo que sucede, veremos qué es lo que depara, pero pues por lo menos ahí estoy al tanto, ¿no? Muchas gracias por llevarme a esta reflexión, Josh, como siempre, y pues te mando un muy, muy fuerte abrazo, tocayo. Y después, solo unos cuantos comentarios de Facebook en la PAMP, que, bueno, Mauricio Rojas nos deja unos aplausos, muchas gracias, viejo. Después, Phoenix Wave nuevamente, que dice, ha quedado de maravilla, y ese lobo con acento de aristócrata prusiano fue toda una inesperada y agradable sorpresa. Y pues sí, ahí el comentario, la felicitación también al Pitayas, que fue nuestra voz. Ras Lucio, que nos dice, quedó muy bien y pues muchas gracias, viejo. Les agradezco a todos los que me comentaron en algún momento que les gustó. Yo estoy de acuerdo en seguir haciendo este tipo de proyectos, porque la verdad les digo, lo disfruté mucho. Pero no puedo prometer hacerlos tan frecuentes, porque sí es una ligera chinga el trabajo de edición, tengo que decirlo. Tanto el ponernos de acuerdo, desde hacer el guión, ¿no? Porque si bien el cuento, la base que nos dio Fénix estuvo muy chida, tuve que adaptarlo, hacerlo guión para pasárselo a cada una de las voces y que de lo que ellos me regresaran en audio, pues pudiéramos armar algo, bueno, pudiera más fácilmente integrarlo en un solo audio, ¿no? Entonces, pues fue una chinguita, pero la disfruté. La verdad, el resultado creo que valió la pena. Y ya veremos en el futuro qué otro tipo de proyectos así hacemos. Pero bueno, muchas gracias a todos y un saludo como siempre. Y pasando a mis saludos, primero a mis patrons como siempre por apoyarme, por hacer que este proyecto pues pueda seguir creciendo, que pueda pensar en meterme en más y más juegos para venirles aquí a compartir. Gracias a Diego del Vecchio, a Cero Madera, a Sebastián Flores, a Sergio Adrián y a Wally García por ser patrons en noviembre. Un fuerte y cálido abrazo a mis queridísimos tiraguaches, a todos los que están aquí en México y a Vic, allá hasta España, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turijima y Carlos, les mando un fuerte abrazo a Durango, señores. A los integrantes del Especialista Podcast, Raúl Kilian Dartijano, un saludo hasta allá, hasta las lejanas tierras españolas y más allá. A mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero y a César a los Sigmareados. Como siempre, también saludos a mi querido amigo Huicho, que estuvimos ahí compartiendo epístolas, comentándonos por cartas electrónicas en los últimos días. Es muy chido, como siempre, eso. A mi querido amigo Adrián Contreras, Bazzarro, Lilith, Alison y Michelle, a Alan, a Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Eric Montola, Siquios, Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, y a todos los que están siguiéndome ahí en Instagram, en YouTube y en Facebook y me acompañan con sus loqueras y sus preguntas, un fuerte abrazo a todos ustedes. A los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, La Pampa, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Wargamers México, Warhammer México, El Sector Hidalgo, Wargames Cuernavaca, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Los invito, como siempre, a que chequen el trabajo que hacen algunos de mis colegas creadores, el Overlord Hobby Studio, Studio Oblivion, Bicéfalo Borgens, La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, Lunateca y La Matatena. Y que escuchen los podcasts de Sigmareados, Fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby, Trollcast y El Escuadrón Wargame, que nuevamente tengo que hacer una disculpa pública porque, por un error de su servidor, se perdieron los audios de nuestro último episodio. Estoy sumamente encabronado conmigo mismo y apenado por todo el trabajo que se perdió. Así que, pues bueno, esperemos que pronto grabemos nuevamente y tomaré las precauciones necesarias para que esto no se repita. Pero bueno, la verdad, estoy rojo de la vergüenza y encabronado del error, pero pues cosas que pasan, ni modo. Pero bueno, en fin, ahora vámonos con las notas de esta semana. ¿Y en qué me encontré estos días? Pues bueno, empezando con lo que sale con las marcas, Games Workshop había prometido que para el sábado 21 iba a ser un día de grandes anuncios. Y pues si bien sacaron algunas cosas, la verdad la opinión de muchos es que estuvo un poco parco el asunto, ¿no? Como que se quedaron un poco cortos. Pero bueno, entre lo que salió ese día es que viene una nueva campaña que se llama Warzone Caradon, donde vamos a encontrar a la Death Guard, al Mechanicus, a los Imperial Knights y a los Drukharis combatiendo en este escenario en el mundo Metallica, así se llama. Y bueno, pues ahí se van a desarrollar esas batallas. Anunciaron cuál va a ser el nuevo códex de enero, bueno, los dos códex que vienen para enero, que entre las... cuando sacaron la imagen, pues uno dijeron que iba a ser de Xenos y otro era uno Imperial que no dejaban muy claro, pero era evidente que iban a ser Dark Angels. Y el de razas Xenos va a ser el de los Drukhari. Es el primer códex no imperial, o bueno, no marinos, que sale en esta novena edición. Así que veremos qué les cambian. Y pues esperemos que pronto nos den la línea de lanzamientos, lo que seguirá, bueno, el timeline de lo que van a sacar en los próximos meses. Yo ya tengo cruzados los dedos esperando que nos toque pronto a los Tau, pero veremos, ¿no? Entre los anuncios hubo para Necromunda, que sale una nueva banda, que se llama La Casa Banzar. Me gustaron mucho las miniaturas, el estilo de alta tecnología, ¿no? Acá armaduras y con deslizadores y cosas muy chidas. Se me hace interesante. Ahí repórtense los que jueguen Necromunda, ¿qué tal pintan estos? La verdad, híjole, cada vez me llaman más la atención las minis, pero yo personalmente no conozco a nadie que lo juegue, entonces pues no lo sé. Está ahí en la lista de cosas que algún día me compraré tal vez, nada más por maniático que soy. Anunciaron para Lord of the Rings, el juego del Señor de los Anillos, la miniatura de Barbol, Treebeard, el Ent, que qué chingona se me hizo. La verdad, está padrísimo el modelo, es igualito al de la película, y pues está muy chido, así como para tenerlo nada más ahí de adorno, creo que está bastante padre. Pero falta ver en cuánto sale la miniatura, ¿no? Que bueno, insisto, este tipo de cosas se les dice miniaturas porque son parte del juego, pero es un modelo que se ve bastante grande. Para el Underworlds, la nueva edición, el Dire Chasm, salió la banda de Khagra's Ravagers y están muy padres, son como caballeros del caos. Se ven muy chidas las minis y pues ya veremos ahora que salga esta nueva temporada del Underworlds qué otras cosas vienen en las Warbands que van a estar saliendo. Pinta chido, no sé si me compre la nueva temporada, yo creo que en algún momento tal vez caiga también por ahí. Y para Age of Sigmar sacaron a un personaje de Slaanesh, es la reedición de una miniatura que se llama Sigvald. Y pues ponen el antes y el ahora y están bastante chingón el diseño, la verdad y sí muchos están fascinados. De hecho por ahí alguien hizo algunas conversiones, unos montajes pues, de poniéndole un cuerpo de serpiente y que fuera Fulgrim. Y la neta no sería una mala idea, ¿no? Se ve muy interesante. Pero pues bueno, para 40.000 todavía no tenemos un personaje de ese tamaño que vaya a estar anunciado. Y junto con Sigvald vienen los Simbaresh Twin Souls, que son igual como unos caballeros de Slaanesh. Que las miniaturas están padrísimas. La verdad están muy muy chidas. Las cosas que están saliendo de Sigmar, más allá de que me llamen la atención los ejércitos o no, están muy chingonas las minis, definitivamente. Y hoy domingo, que estoy grabando esto, también publicaron los previews de lo que se va a estar viendo a lo largo de la semana y que va a estar en preventa el próximo fin. Y que bueno, ya nadie sorpresa que viene el códex de los Blood Angels y la Death Watch, junto con todos sus accesorios, ya saben, las cartitas, los daditos, que puta, los dados están carísimos. Pero bueno, cosa aparte, también las cajas de Combat Patrol, que ya habían anunciado desde hace un rato de las dos facciones. que traen sus 500 puntitos para empezar a jugar tan pronto te los compres. Y también ya publicaron, ahora sí oficialmente, cuáles son las cajas, las Battle Boxes que salen este año. Digo, los que son nuevos en esto del Hammer, son cajas que salen cada año en fiestas, en diciembre, con muchísimas miniaturas, ya lo estuve comentando, y a un precio bastante razonable para lo que mencionaba hace rato, ¿no? De que Hammer es un juego caro, pero estas cajas, pues, valen la pena. Todavía no hay precios oficiales, eso sí, todavía no sabemos. Lo que andábamos suponiendo es que van a andar rondando los 4.500, 5.000 pesos, pero ya se los platicaré el próximo episodio, seguramente ahí ya tendremos algo confirmado. Pero bueno, las cajas que vienen para Age of Sigmar es la de Discípulos de Tzeentch, que la verdad se me hizo muy padre, trae un montón de miniaturas, entre ellas un señor del cambio, este gigantesco Sam el Tucán, que, ay güey, me tienta de repente tantito para meterlo con mis mil hijos, pero no, quieto, demonio. También una caja de Caradron Overlords, que son estos enanos steampunks, y están muy chingonas. Aunque eso sí, de repente descontrola ver que las treinta y tantas miniaturas que creo que trae la de Tzeentch y esta de los Caradrons, que creo que no pasa de 15, pues dices tú, ay güey, la cantidad de plástico en comparación no es mucha, pero bueno, o sea, son modelos más caros a lo mejor, ¿no? Hay otra que es la de Gumspite Geats, que son trolls y goblins, y una más de Ogors, que son ogros y un gigante y demás. Están interesantes, y lo que me platicaba mi querido amigo Bruno es que, por ejemplo, de estas cajas traen cosas como de web exclusive, por ejemplo, que solo las puedes pedir por web. Entonces, eso vale mucho la pena. Es decir, lo vas a poder conseguir en una caja en lugar de tener que andarlo pidiendo y ver cuándo te llega, pues lo hace atractivo, ¿no? Entonces, ahí jugadores de Sigmar que estén interesados, pues las cajas valen la pena. Y para 40.000, las cajas que vienen son, oh sorpresa, Space Marines, con tanques y más marines y más cosas que, pues bueno, a lo mejor lo que platicábamos es que a los veteranos no les va a interesar mucho, pero yo imagino, para todos aquellos que me dicen, voy iniciando en Warhammer, me compré la caja de comando, la caja de recluta, la caja de elite o cualquiera de esas cosas, pues es una excelente adición, trae bastantes cosas interesantes, que si bien a lo mejor no todo es... No es todo está en el top del juego ahorita, pues sí es una cantidad de miniaturas suficiente por lo menos para que tengas un ejército chingón y te puedas divertir tranquilo, ¿no? No ir a ganar torneos, pero sí tener con qué jugar. Entonces eso está padre, y también obviamente viene una caja de necrones, que son las dos facciones que ahorita están protagonizando la novena. Entonces ya sea que hayas iniciado con la Indomitus o con cualquiera de las cajas nuevas, la recluta, Elite y comando, pues vale mucho la pena, dependiendo de lo que quieras construir tu ejército, una de estas Battle Boxes, ya sea de Space Marines o de Necrones. Pero también viene caja de Astra Militarum, viene una de Space Marines del Caos, que pobrecitos, están muy vapuleados, y sin embargo, pues bueno, ahí tienen una caja que, entre lo más interesante, es que trae un Maulerfin, que están muy bonitos esos modelos. Ya les había platicado la caja de Tau, que pues a mí me encantó, la verdad se me hace muy buena para todos aquellos que quieran abrazar el bien supremo. Y ya sea que tengan un ejército chiquito y quieran expandirlo o que estén pensando iniciar, esta caja vale la pena. Y una más de Tiránidos, que ahí sí, pues mis amigos que son parte de la mente colmena, dice que trae cosas muy buenas, salvo creo que las gárgolas, que no son de lo mejor, pero por lo demás sí están emocionados por la Battle Box, ¿no? Entonces pues ya les platicaré el próximo episodio a ver en cuánto nos las van a dejar ir. Y ya iré pensando si guardar los ahorros del frasco de las miniaturas para comprarme una este año. Y también otra cosa que se anunció es el Gladiator, un nuevo tanque para los Space Marines, que la verdad ustedes disculparán mi ignorancia, pero para mí son todos iguales estos tanques impulsores. Digo, salvo que uno puede llevar tropas y los otros tienen cañones encima de los cañones, pero bueno, haga lo que haga, ahí hay uno nuevo, el Gladiator, que pues seguramente la diferencia es entre el tipo de armamento que traen, les digo, ¿para qué lado ponen los disparos? Pero bueno, sale este Gladiator, que es un nuevo tanque para los Space Marines. Y algo aparte que salió en Warhammer Community esta semana es un artículo que fue llamado el MetaWatch, que está interesante porque son estadísticas de los pocos eventos que han habido en este año, en novena, pues a raíz de que obviamente no se pueden hacer muchas cosas por la pandemia. Pero, pues bueno, dan datos que llaman la atención. Tiene mucha información. Para quien le llame esto, pues puede darse un clavado ahí. Trae muchísimas estadísticas, como les digo. Pero no os voy a aburrir yo con los detalles. Lo único con lo que me quedo, como buen quejoso que soy, es que en el porcentaje de uso de los ejércitos, predomina el imperio con 54.8% de juego, ¿no? O sea, más de la mitad de los que juegan en eventos llevan Space Marines y a lo mejor Hermanas de Batalla, alguna cosa por el estilo. Pero bueno, podemos suponer que este gran total, la mayoría son Space Marines. De razas Xenos tienen un 27.1%. Consideremos ahí que están los Drukharis, los Eldar, los Arlequines, Tiránidos y el Imperio Tau en muy, muy bajo porcentaje. Y en un triste 18.1% está el Caos, donde lo que predomina son los demonios, ni siquiera Space Marines, ¿no? Pero bueno, pues así está el balance en el juego, en Warhammer 40.000, ¿no? Y pasándonos a otro universo, Fantasy Flight, lo único nuevo que llama la atención es que se publicó actualización de las reglas para Star Wars Legion. De esto ya saben que viene un rebalanceo de los puntos y demás, así que todos mis amigos que jueguen este juego, chequen la página de Fantasy Flight Games porque pues hay cambios, ¿no? Hay cambios sobre todo en lo que cuestan las unidades. Y en Corvus Belli salió un artículo muy interesante porque ya van a entrar los robotsotes, los tags, en Code One. El Code One es una versión simplificada, digamos, versión corta de lo que es Infinity. Por hacer un paralelismo, se podría decir, entre comillas, por favor, discúlpenme, que es el Kill Team de Infinity. Entonces es un juego en un formato más corto, con no se utiliza todas las facciones, o sea, todavía no entran todas las facciones del Infinity en este juego. Pero la variedad, lo nuevo que entra es que ya van a entrar estos robots, los tags. Ahorita son 4, un Cutter de Panoceanía, el Blue Wolf de Yujing, el Z de O12 y el Sphinx del Ejército Combinado. Están muy padres y pues que van a salir junto con un paquete de misiones para poderlos jugar en Code One, ¿no? Entonces, pues yo ya tengo con eso otro pretexto para comprarme un tag para mis Panoceaníos, definitivamente. Y bueno, ahora en cuanto a mis cosas, mis notas. Ya les había mencionado al principio que tengo un nuevo patrocinador, Red Queen, que ya se formalizó esta alianza por medio de Patreon. Cualquier otra marca que me esté escuchando, una tienda y demás, que quiera ser patrocinador oficial, puede hacerlo a través de Patreon. Y pues bueno, muchas gracias, Julián, a Red Queen, por esa confianza, por el apoyo. Ya estarán oyendo, tanto en mis episodios en YouTube y demás, es mi nuevo patrocinador, pues así será durante un rato. Y hablando de patrocinios también, recibí por parte de DeVir México, y estoy muy agradecido por eso, el juego de Polis. Es un wargame de precisamente ahora que ha salido las pláticas con mi querido Oscar Menéndez. Es un juego, un wargame de cartón. O sea, es un juego de guerra con simulación y demás, pero que no tiene miniaturas, sino que todo es cartas y algunos cubitos de madera y demás. El juego está muy bonito en cuanto a su acabado, la verdad me gustó mucho. Y lo voy a probar pronto con mi queridísimo Chente del Escuadrón Wargame, porque él es muy conocedor de estas cosas. Así que pues, qué mejor maestro que mi queridísimo colega de micrófono Chente. Ya les estaré platicando cómo me fue con el Polis. Seguramente haré una transmisión en vivo en YouTube, así que si tienen ganas de verlo, pues dense una vuelta por allá. Y también me mandaron un juego que se llama La Tripulación. Que no se dejen engañar porque es un juego en una caja chiquita de cartas. Trae nada más cartas y unos poquitos tokens. Pero ya leyendo las reglas está muy interesante. Ya les platicaré después porque sí me quedé también con muchas ganas de jugarlo. Se tienen que ir resolviendo misiones, pero todo es a partir de mover mazos de cartas numéricos. No tiene ningún tipo de interacción más allá de eso. Y que bueno, luego les platicaré más acerca del juego, que está bastante atractivo. Y un punto muy serio que tengo que abordar aquí es que hay una ominosa campaña en mi contra. Tengo que hacerlo público. Hay una petición en change.org para que el enfermo deje de comprarse juegos nuevos y juegue con los que ya tiene. Esto es una chunga, no se vayan a creer, no vayan a buscar linchar a nadie. Uy, sí. Es parte de mi amigo Franco, que dice que yo ya tengo demasiados juegos y que no juego con ellos. Entonces dice que lo que yo tengo que hacer es, en lugar de estar compre y compre cosas, jugar con lo que ya tengo. Yo le digo que está loco. Definitivamente yo voy a seguir comprando porque por algo soy el enfermo. Pero él argumenta que, o me pregunta, ¿cuántos juegos tienes sin abrir y sin estrenar? Y no le pienso responder. Realmente eso es algo que me voy a reservar yo por mi integridad física, sobre todo, no sea que doña enferma escuche. Pero el compromiso con él es que si junta las 100 firmas que solicitó en change.org, pues tendré que hacer por lo menos el recuento, ¿no? De sacar todos los juegos, que hay muchos que tengo en celofán todavía y llevan, tengo que admitir que más de un año, algunos más, que están ahí. Ni siquiera he quitado el plástico que envuelve la caja. Y muchos otros que les quité el plástico, pero no he siquiera leído los reglamentos. Entre esos se cuentan tanto juegos de mesa como wargames de distintos estilos. Tengo mucho sin jugar, pero no pienso mencionar nada más al respecto, a menos de que mi querido Franco logre su siniestro propósito de conseguir las firmas en la campaña de Change.org. Si no, no pienso hacer nada al respecto y de todas maneras voy a seguir comprando juegos. Pero bueno, ahí tienen, la verdad. Está muy divertido, fueron muchas las risas. Y pues bueno, a ver en qué acaba esto. Franco se propuso juntar 100 firmas y obviamente todavía no consigue ni la mitad de eso. Y verán que así se mantiene. Un abrazo, Franco, ya sabes que se te quiere, güey. Y hoy tendremos sección de Warhammer 40,000, pero no en análisis de juego ni nada por el estilo, sino que algo que ya les había platicado es que mi querido Edgar Cruz hace una recopilación de historias o de cápsulas que hablan de temas acerca del trasfondo de 40,000. Y entonces pues voy a estar retomando algunas, sobre todo por lo que decía en los comentarios, que esto es muy rico y que conocer estas historias, más allá de solamente meterte en el juego, es conocer el universo de 40,000, ¿no? Y que muchas veces las ignoramos porque nada más pintamos los monos y nos ponemos a aventar dados, pero hay cosas muy interesantes detrás. Así que, aprovechando del uno de los protagonistas del cuento del episodio anterior, les voy a platicar acerca del ascenso del Rey de Ultramar, que es la historia de Robot Gilliman, el primarca de la Legión de los Ultramarines. Y esto va así. Dice, de acuerdo con la leyenda, el Valle de Laponis era el lugar en el que se había coronado el primer rey guerrero de Macrash. Y al día siguiente, Connor, que era este el rey, se dirigió a las cataratas de Hera junto con su escolta. Semanas después, la expedición del rey llegó a las vastas cataratas, cuyas glaciales aguas tenían una caída de miles de metros y producían un sonido como de truenos. Y allí, envuelto en pañales, descubrieron al niño que Connor había visto en su visión. ¿Cómo llegó aquel niño a ese aislado valle? Es un misterio que nunca podrá resolverse, pero en Macrash se consideró como un muy buen augurio que el niño fuese encontrado en un lugar de tal significado histórico. Connor llevó al niño al palacio y lo llamó Robut, que significa el más grande. Robut creció rápidamente, al igual que su capacidad para aprender, y en cuestión de unos pocos años aprendió todo lo que los hombres más sabios de Macrash pudieron enseñarle. Con 6 años, como era costumbre en los niños de Macrash, fue arrancado de los brazos de su padre y enviado a los barracones a Giselus, donde aprendió el arte de la guerra con una celeridad asombrosas. Sus conocimientos de filosofía, historia y ciencia eran mayores que los de cualquier otra persona viva, aunque su verdadero talento residía en su capacidad para la organización militar. Después de 2 años, el hecho de que Robut siguiera en los barrancones de entrenamiento se convirtió en una pérdida de tiempo, ya que se trataba del más poderoso guerrero de Macrash. Podía vencer a cualquiera de sus instructores en combate cuerpo a cuerpo y nadie podía prever sus estratagemas en el campo de batalla. Cuando Robut ocupó su sitio entre los militares, Macrash estaba sumergido en un proceso de cambio. Connor era un gobernante querido, pero el otro cónsul, un hombre vano y celoso llamado Galan, conspiraba contra él. En estos prósperos tiempos, Galan y un grupo de los más ricos integrantes de la élite de Macrash se habían acomodado gracias al trabajo de sus esclavos y se oponían vigorosamente a las reformas propuestas por Connor, mediante las cuales se verían obligados a ofrecer mayor cantidad de comida a sus esclavos y proporcionarles una mejor vivienda. Connor también quería ampliar las leyes que forzaban a los ricos a contribuir a su ambicioso programa para ampliar y mejorar la ciudad principal del planeta. Sus reformas eran muy beneficiosas para las gentes de Macrash, pero Galan y los que lo apoyaban tenían miedo de perder su riqueza y poder. La reputación de Robut era tan temible que Galan sabía que no podía dar ningún golpe mientras el hijo de Connor estuviese en la capital, por lo que trazó un plan para mantenerlo alejado de la ciudad. Galan repartió oro entre las tribus de Illyrium para que llevasen a cabo una serie de sangrientas incursiones en las comunidades norteñas de Macrash. Luego aconsejó a Connor que la pacificación de estas tribus sería una tarea perfecta para Robut. Connor accedió. Había estado buscando una tarea digna de su hijo y creía que esta era la oportunidad perfecta para demostrar que estaba listo para gobernar. Robut marchó hacia las indómitas tierras norteñas de Illyrium y llevó a cabo una brillante campaña contra las tribus. Su genio para la estrategia y la organización militar era legendario, y en el plazo de 2 meses no solo había conseguido pacificar la región entera, sino que se había ganado el respeto de los salvajes integrantes de las tribus. Roboot se convirtió en hermano de sangre de Bardilis, cabecilla de la tribu más poderosa, después de haberle perdonado la vida en batalla y aceptar los votos de lealtad de los líderes de todas las tribus en la reunión de Paonia. Luego, Bardilis le habló a Roboot del oro que Galan había dejado en el norte. Roboot reunió a sus hombres enseguida para marchar de vuelta al sur, a la capital, pero en cuanto se acercaron a la ciudad divisaron densas columnas de humo que procedían de grandes incendios. Roboot dirigió a sus ejércitos hacia las puertas de la ciudad, mientras avanzaba entre hordas de ciudadanos que huían del terror. La ciudad era presa de la anarquía total. Soldados borrachos mataban a placer y los fuegos que la devoraban amenazaban con extenderse por todos lados. Roboot se dirigió al Senado mientras ejecutaba a todos los rebeldes que se encontraban en su camino y formaba destacamentos para combatir los diferentes focos de fuego. Un centenar de soldados pagados por Galan bloqueaban las puertas del Senado, pero Roboot acabó con ellos y entró al edificio. Tras dejar sus tropas fuera para que se enfrentasen a los borrachos, se abrió camino por el Senado hasta encontrar a Connor al borde de la muerte, con la daga de un asesino clavada en el corazón. Las últimas palabras de Connor fueron para desvelar la traición de Galan y para implorarle que él continuara con sus obras. Los médicos hicieron lo que pudieron por el rey guerrero, pero la daga estaba envenenada y no fue posible salvarlo. La cabeza de Roboot se llenó con pensamientos de venganza mientras empezaba a restaurar el orden de la ciudad. Los soldados que habían permanecido leales a Connor estaban asediados en el interior de sus barracones, pero en cuanto conocieron la noticia de la vuelta de Roboot, salieron de ellos y se unieron a las fuerzas leales al rey guerrero. Con Roboot al mando, los rebeldes fueron rápidamente derrotados y el iracundo primarca no tuvo piedad con ninguno de ellos. Galan no había huido del planeta, pero Roboot lo persiguió hasta darle alcance y lo llevó de vuelta a Macrash, donde lo encadenó y le dio muerte con la espada de Connor. Por aclamación popular, Roboot asumió el papel de rey guerrero de Macrash y no tardó en destruir, previamente despojando de sus títulos y tierras, a todos aquellos que habían traicionado a su padre. Distribuyó las riquezas de esta gente entre sus seguidores y siguió con las obras que su padre había dejado a medias. Un año después, la rebelión estaba olvidada y Macrash florecía como nunca antes. Había sido reconstruido casi por completo en poco tiempo y se construyeron colosales edificios de marfil, acero y cristal. La gente prosperaba al tiempo que no esperaba recibir nada. Los ejércitos disciplinados y bien equipados de Macrash mantenían la paz del rey y las naves viajaban regularmente para visitar los sistemas vecinos. Era, en todos los aspectos, un modelo perfecto de sociedad humana. Y cuando el emperador tuvo noticias de esta utópica civilización, tomó un navío estelar hasta Macrash para conocer a este legendario rey. Pasando al tema de hoy, la toxicidad en los Wargames. Definitivamente esto no es un tema que sea particular a las comunidades de los Wargames, de los juegos de miniaturas. Creo que en cualquier tipo de comunidad, ya sea de juegos físicos, por ponerle de una forma, en mesa, pero sobre todo en línea, pues se presentan muchas actitudes nocivas de los participantes que en su conjunto pues afectan a que una comunidad florezca. Si bien en el caso, por ejemplo, de los videojuegos, existen ciertos controles por parte de los administradores, ¿no? Las empresas que tienen las comunidades en línea, por ejemplo, para mantener los foros limpios de expresiones de odio, de misoginia, se pueden denunciar a los que hacen comentarios agresivos, en fin, muchas otras cosas que de alguna forma mantienen el control. En el caso de los juegos de mesa, los wargames en miniaturas, los juegos de tarjetas y demás, pues la situación es un poco más difícil de controlar. Aquí depende más, por un lado, de si son eventos oficiales o son comunidades que tienen un sistema estricto, digamos, de ranqueo, donde se tienen puntos, un control a nivel internacional de los participantes y demás, pues hay cierta manera de controlarlo. Pero cuando estamos hablando a nivel de una comunidad local, ya sea de lo que hay en una tienda, en un club de juegos, cosas por el estilo, pues este tipo de cosas, obviamente el control de ello queda mucho más reducido y en muchas ocasiones pues hay bastantes aspectos complicados, porque estamos hablando a final de cuentas de convivencia entre personas, que deberían ser entre personas razonables, pero bueno, ya hablaré ahorita algunos de esos temas. Entonces, el hecho de que existan personas tóxicas en cualquier lado, y pues concretándome, ¿no?, en lo que son los wargames de miniaturas, Lo que en muchos casos genera es que las personas, los jugadores, pues terminen desistiendo, terminen hartándose de tener que lidiar con personas así y se alejen. Muchas veces las comunidades no florecen por eso mismo. Entonces, bueno, antes de comenzar a dar mis opiniones, como siempre hago un disclaimer, esto que voy a platicar son simplemente temas abstractos, digámoslo así. No estoy haciendo alusión, salvo a lo mejor en algún caso, a nadie en particular, y obviamente no voy a decir nombres en ese caso en concreto, pero estoy hablando a partir de experiencias que he recopilado, de historias que cuentan otros, de casos que yo he visto y de, en general, cosas que podemos encontrarnos. Tengo que decir que puedo considerarme afortunado porque, por lo menos en el tiempo que llevo en Warhammer 40,000, realmente no he pasado una experiencia así que digas tú, esta persona es nefasta, esta persona es tóxica y cómo es posible que esté aquí. Yo he tenido esa fortuna. Sé por casos, sé por las historias de algunos de mis amigos que sí hay gente así, no lo dudo, que sí pueden encontrarse casos o que se han encontrado, ha habido gente con algunas de las actitudes que voy a comentar y que a final de cuentas pues no han aportado nada, sino que todo lo contrario, muchas veces las comunidades han ido perdiendo empuje, han perdido elementos y demás por algunas de estas cosas. Pero insisto, yo no hablo ni señalo a nadie, no estoy hablando prácticamente de experiencias propias, salvo en uno o dos casos, y aún así, pues yo me puedo considerar afortunado, insisto. Yo la verdad la he tenido leve, por decirlo de alguna forma, no me han pasado cosas que digan, me han tentado en algún momento alejarme del juego, ya no quiero entrar en esto porque hay una persona que me cae gorda, nada por el estilo. La verdad, yo hablo ahora sí que desde un lado del privilegio, si quieren verlo así, de la fortuna de no haber pasado por estas cosas, pero sobre todo pues trato de ser empático con quienes me han platicado directamente que sí han pasado por cosas así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar un poco. Les quiero contar un poco de lo que he estado analizando, recopilando y demás, y creo que podemos partir las cosas en dos rubros. Y aquí lo que hago de entrada es la invitación a que, si te encuentras con algo así, primero reflexiones, lo pienses fríamente y trates de aislar el tema y darte cuenta si lo que estás viendo, lo que estás padeciendo, digamos, es simplemente el caso de una persona con malos hábitos, con conductas negativas o simplemente molestas que se reflejan en la mesa. Y obviamente, pues también es muy claro distinguir cuando no es nada más una persona que puede ser incómoda, sino que realmente es alguien tóxico, alguien que afecta el crecimiento de la comunidad, pero sobre todo, muy importante, que daña la imagen en general del juego hacia nuevos jugadores. Que por personas así digas, no entra nadie nuevo, o alguna persona que está queriendo iniciarse termina alejándose por ver este tipo de cosas. Decía de entrada que podemos ubicar los hábitos negativos, que obviamente son cosas que se encuentran uno en la mesa con distintos jugadores y que pueden resultar molestas cuando estás en mesa. Pueden hacer que la experiencia de jugar con determinada persona resulte desagradable, pero hasta cierto punto yo considero que muchas de estas se pueden sobrellevar. Obviamente dependiendo de los casos, y eso lo mencionaré al final, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes decir, bueno, puedo aguantar esto o no? Pero va, primero hablemos. Hay jugadores que tienen hábitos negativos respecto al tiempo. Aquí hay dos posibilidades. Puede ser que te enfrentes con un jugador que sea extremadamente lento, ya sea porque analiza demasiado cada movimiento, cada jugada, la piensa bastante para tomar una sola decisión e inclusive se mueve lento, ¿no? Para acomodar las piezas, para todo. Lo hace con una parsimonía, digamos, que se vuelve desesperante. Por el contrario, yo llegué a ver algunos casos, por ejemplo, de jugadores muy acelerados que avientan todos los dados, están diciendo lo que están haciendo, pero es, hago esto, esto, esto, esto, y de repente avientan los dados y ni siquiera puedes ver claramente la tirada cuando ya los levantaron y hacen las siguientes tiradas. O sea, dicen, tiro para herir y ahora tiro para impactar. Y dices, oye, momento, ni siquiera pude ver lo que había en la mesa, ¿no? Y que mueven sus miniaturas muy rápido, que las mediciones las hacen muy, muy aceleradamente. Y te pueden dejar la impresión de que incluso esta persona, pues está puede estarse brincando algunas cosas, llegando al punto de la trampa, ¿no? En cualquiera de los dos casos, pues es incómodo, es molesto tener que ponerte frente a un jugador que o es pasmosamente lento o desesperadamente rápido. Yo lo llegué a ver, por ejemplo, en una vez que entré a un torneo de un juego de cartas de Star Realms. Híjole, qué molesto es cuando los otros güeyes nada más están aventando las cartas y ni siquiera te dan chance de entender lo que está sucediendo. Si bien en un torneo pues ya se espera que tú traigas un cierto nivel, digamos que por lo menos entiendas ciertas partes del juego, pero se me hace descortés, por decirlo de alguna forma, que alguien juegue de esa forma, ¿no? Pero bueno, hay personas que es su manera de ser, y ya sean, insisto, porque sean muy analíticos y piensen cada paso que dan, o porque sean bastante aceleraditos, pero el chiste es que hay jugadores pues que tienen estos hábitos nocivos o negativos en cuanto a su ritmo de juego. Por otro lado, hay lo que podemos clasificar como la conducta. Esto también me ha tocado verlo, aunque no es algo que yo en lo personal considere muy negativo, pero bueno, también pues yo soy un salvajito, ¿no? Pero hay personas que, por ejemplo, son muy escandalosas, son muy ruidosas al hablar y además de esto pueden ser muy vulgares, que hablan demasiado con groserías, con un lenguaje que para ciertas personas puede resultar molesto. Y por otro lado, el contrario a son las personas que son extremadamente reservadas. Esa gente que es como que muy introvertida, muy callada, que incluso hablan bajito. Y entonces cuando estás jugando con ellos, dicen las cosas en un tono que casi no se escucha. Y entonces ya ni siquiera sabes qué dijo el güey. Cuando mueve esto y dice, hago no sé qué, pero que se escucha nada más como un murmullo. Si de repente es así como que, güey, habla un poquito más claro que no te entiendo, ¿no? No sé qué hiciste. Pero es gente muy reservada que incluso llega a ser como que un poco perturbador, ¿no? Entonces, este tipo de conductas, por ejemplo, el escandaloso y diagonal vulgar, ¿no? Que puede ser, que generalmente van de la mano. Puede ser que a ciertas personas le moleste esto, ¿no? El tipo de lenguaje. Puede ser que si estamos en un lugar público, por ejemplo, en una tienda, pues si llega un, no sé, un padre de familia queriendo iniciar a sus hijos, yo he visto niños pequeños, ¿no? Que los llevan a conocer las miniaturas y demás, y de repente sale por allá en el fondo uno que está hablando como marinero alcoholizado, pues sí se saque de onda la persona, y obviamente ese señor pues no va a dejar que se queden a jugar sus hijos, donde el lenguaje que utilizan algunos podría ser sonrojar a un pirata, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pueden ciertamente ser un aspecto negativo en la comunidad, pero pues bueno, tampoco es como para considerar que es un jugador tóxico, simplemente es alguien con problemas de conducta. Ahora, otro aspecto que puede ser molesto son los jugadores extremadamente meticulosos, que esto puede ir de la mano con los lentos, puede ser un factor que genere lentitud en un jugador, porque son personas que puede ser que tomen las medidas con una precisión milimétrica y entonces en cada uno de los casos miden cada miniatura que se va a mover. No mueven solo la unidad, sino que mueven miniatura por miniatura y le hacia el detalle de cómo va a ser o cuando van a hacer un disparo, lo mismo, ¿no? Así, medir con una precisión quirúrgica lo que tiene que medir y que pueden tener algunos hábitos, ¿cómo podríamos decir? Raros, por ejemplo, acomodar sus dados al momento de tirar, no sé. Gente que puede llegar a pasar a lo mejor a lo obsesivo y que pues puede generar lo mismo, una cierta incomodidad, porque definitivamente eso va de la mano con la lentitud. O sea, eso también va a derivar en una lentitud que puede llegar a ser desesperante. Pero por el otro lado, tenemos jugadores que son descuidados. De estos casos también a mí me tocó ver algunos cuando jugaba X-Wing. Que son personas que digamos que hacen las cosas así como de bulto. sea, que no son muy delicadas, digamos, que no son cuidadosas, y que entonces cuando mueven las miniaturas no ponen mucha atención a las distancias, por ejemplo, y de repente los dejan, no sé, una pulgada más adelante de lo que correspondía. No pensemos, o sea, vamos a dejar a un lado ahorita aspectos de trampa. Yo aquí sí estoy aislándolo por completo, sino que son simplemente flojos, digamos, o perezosos, o que hacen las cosas sin cuidado. Entonces les digo, ponen las miniaturas, las van aventando ahí como se da, cuando avientan los dados igual lo hacen en medio de la mesa y de repente hacen una carambola con las minis, cosas así que pues son desesperantes definitivamente para algunos, que pueden incomodar, ¿no? A final de cuentas, insisto, todos estos comportamientos pues llegan a molestar a ciertas personas, ¿no? Dependiendo de cómo sea cada quien, pues pueden ser más o menos desesperantes este tipo de cosas. Hay jugadores que son despistados y estos también pueden volver locos a algunos, porque ya sea que es gente que se pone a revisar el celular, lo cual a mí por lo menos me enloquece, o en el caso, por ejemplo, de que aun cuando no son novatos, no se aprenden las reglas, no saben ni lo más elemental del juego y todo el tiempo tienen que estar consultando los reglamentos, sus listas, las aplicaciones o lo que sea, para acordarse de cuántos dados utiliza para disparar este mono, de cuál era el siguiente paso en el turno para poder seguir jugando, etc. Ese tipo de personas, insisto, a lo mejor pueden ser novatos o no, pero hay algunos que pierden la paciencia ante estas cosas y pues con cierta razón, definitivamente. Otro rubro que también nos podemos encontrar son los intensos. Estos, vaya que pueden desesperar. Porque ya sean jugadores que, por ejemplo, van ganando y te lo hacen saber, que te das cuenta cuando el intenso va ganando, empieza a gritar, ¡sí, a huevo, lo estoy haciendo! ¡Mira nada más, qué chingón es este güey! O sea, y que empieza a alardear de cómo va jugando, del éxito, de sus tiradas de dados y demás, y que llega a ser incluso tan chocante de decir, ¡mira, ya te chingué aquí, ya te aplasté a este güey y todo! Llega a desesperar, definitivamente. No en el plan de que sea un mal ganador, sino que simplemente es alguien que se intensea demasiado. Porque al contrario, generalmente ese tipo de personas, cuando van perdiendo, se les nota. También, así como cuando ganan empiezan a exagerar mucho, cuando van perdiendo igual empiezan a hacer berrinches, a enojarse, a decir, pinches dados, me traicionan, no es posible, esto es una mugre, bla, bla, bla. Y ay, cómo eres güey esto, que no sé qué tanto. Y empiezan a hacerlo molesto, insisto, la experiencia de jugar con alguien así, ya sea que se ponga intenso para ganar o para perder, que ha habido gente que dice, aviento mis dados y a la chingada, que al punto de decir, ya no juego, ¿no? Que digan, ah, ya perdí, ya se berrinche y se va, pues eso definitivamente puede ser bastante molesto para un jugador, enfrentarte con alguien que está con esa actitud. Digo, y esto es solamente por mencionar algunos casos. Sin embargo, en este tipo de cosas que mencioné, en este tipo de actitudes, dependen mucho del contexto, dependen mucho de en qué momentos están dando las cosas. Si, por ejemplo, las personas que presentan este tipo de comportamiento son amigos tuyos, si no amigos, por lo menos conocidos cercanos, o sea que frecuentan la misma tienda o club o cosas por el estilo, o que son parte de un grupo de amigos, lo que puedes hacer entonces es, con... dependiendo del grado de confianza que haya, decirle, oye, por favor, evita hacer esto. Oye, bájale a las groserías, ¿no? O, ¿sabes qué? Procura traerte tus reglas más frescas para que el juego fluya más rápido. O no le pienses tanto a las tiradas, o mídele con más calma, total, estamos entre amigos, no sé, cosas así. Y si son muy amigos, es, te hagas güey, ya deja de hacer esto, ¿no? O sea, puedes tener, digamos, una confianza mayor. Creo que aquí el punto siempre es mantenerlo respetuoso y cordial. Que se vea que no es en un plan de joder, sino simplemente con la intención de mejorar la experiencia para todos. Donde sí puede ser a lo mejor un poco más perjudicial es, por ejemplo, en torneos. Me ha pasado que gente, insisto, ya sea porque es muy aceleradita, porque le tiene que repasar 20 veces las reglas o algo, pues consuma tiempo. Y ese tiempo impacta en lo que dura la partida. En los torneos, pues el juego es cronometrado. Tienes un cierto tiempo para hacer las cosas. Y si alguien se pone a se lleva mucho tiempo por angas o mangas. Insisto, yo aquí no estoy considerando que sean trampas, sino simplemente es porque se le olvidó esto, por aquello, por tal cosa. Pues perjudica el rendimiento en puntos que vas a tener en un torneo. Y obviamente eso sí pega. Es decir, oye, pues me pudo ir mejor, pero contra la persona contra la que estaba jugando, no se sabía las reglas y tenía que consultar manuales cada 5 minutos. O esta persona está siendo muy escandalosa y no me deja concentrarme en mis estrategias, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese tipo de situaciones donde yo creo que es un poquito más crítico, pues lo que se puede hacer es igual, manteniendo la compostura, manteniendo la civilidad, decirle, oye, carnal, métele velocidad, oye, bájale tantito al escándalo, oye, deja de estar viendo el celular, cosas así. Y bueno, si no son amigos, digamos, si es gente desconocida y que se puede poner pesada, pues para algo hay jueces, ¿no? Vas con el organizador y dices, ¿sabes qué? Esta persona está haciendo esto, échame la mano aquí. Y por lo general ese tipo de cosas resuelven, insisto, por lo que yo he visto. No es que me haya tocado a mí sufrirlo, afortunadamente. Pero vaya, en ambos casos, pues depende un poco del contexto, o depende mucho del contexto, el cómo lo puedes sobrellevar. Pero en general, el que se presenten este tipo de cosas, pues no debe afectarte al juego. Ahí yo te invito a que si te has encontrado con cosas así, lo tomes con madurez y veas hasta qué punto es una situación que simplemente te incomoda, y ver en la medida de lo posible si hay una manera de por lo menos buscar resolverla amablemente con el susodicho, o hasta un cierto momento, si son amigos tuyos, pues puedes apechugar, ¿no? Es decir, bueno, yo sé que cuando me toque jugar con fulano, va a estar revisando el teléfono, yo le voy a tener que estar llamando la atención. Se va a tomar un poco más de tiempo, entonces pues yo también me la llevo con calma. O sé que es muy aceleradito y entonces yo voy a tener que ponerle más atención a sus tiradas para que no se equivoque con algo. A final de cuentas, se puede mantener un buen ambiente, independientemente de este tipo de comportamientos. Lo único que se necesita es actuar con cierta madurez. Pero ahora, por otro lado, y lo que da título al programa, ¿no? Los tóxicos. Sí he sabido de casos donde hay ciertas personas que perjudican a las comunidades a las que se acercan, a las que se insertan. Muchas veces es precisamente eso, ¿no? Que llegan como un parásito a una comunidad y pueden llegar a afectar a todos los que están alrededor. Lo cual es muy gacho. Es terrible porque puedes darte cuenta que la gente se empieza a alejar, o que no entran nuevos que podían haber llegado, o que nada más llegan una vez y se van, por cierto tipo de personas, por cierto tipo de cosas que les toca padecer. A mi parecer, por ejemplo, para empezar a ponerles nombres, categorías, están los que hacen trampa. Estos a mí en particular son los que se me hacen más grave. Tener un tramposo en una comunidad es terrible, porque de entrada esta gente no es que sea muy cuidadosa, digamos, en ocultarlo, o que bueno, generalmente se da cuenta a los demás. No es que digas, ay, tuvo un accidente, ay, se le fue una miniatura, ay, se le olvidó una regla o una tirada de dados, no sé. Sino que es gente que ya sistemáticamente, descaradamente incluso en algunos casos, buscan la manera de fastidiar al oponente, de torcer las reglas. Hay algunos que son muy hábiles para encontrar huecos en los reglamentos y decir, esto sí se puede hacer porque yo leí en no sé qué, o tiene la regla ahí, y le buscan dar la vuelta hasta que ya no da más la tuerca, pero para poder justificar una acción. O que, insisto, aprovechan una distracción para darle un empujón a una miniatura, omiten ciertas cosas, que si tenía que hacerle daño a uno, se hace güey, no sé. Más de una situación donde lo que buscan es ganar, pero no de buena forma. Yo ahí, por ejemplo, sí me tocó ver casos muy, muy particular en la comunidad X-Wing, donde había una persona que fue saliendo de distintas tiendas porque se le descubría haciendo trampa activamente, y esto pues afectaba a todos. En particular, por ejemplo, lo hacía contra jugadores nuevos. Esto era muy gacho enterarte de los casos donde entraba alguien nuevo al juego y esta persona, que además frecuentaba mucho las tiendas, y llegaba entonces, se ponía a jugar con ellos, pero le aplicaba unas que el otro se quedaba sin ganas de regresar. Y así me enteré de muchos casos de gente que pues terminaron ahuyentadas por este tipo de cosas, cuando dices, oye, güey, es que esta persona te estaba haciendo trampa. Esta persona hacía mucho eso con novatos y esto afectaba a la comunidad. Pero fíjense, este tipo de cosas son tan notorias que llegó a ser bastante triste que esta persona, pues donde nos reuníamos, digamos, el núcleo de la comunidad, terminó saliendo y sin que... Bueno, sí, creo que en algún momento alguien lo confrontó, pero de todas maneras se iba aislando al cada quien empezarlo a confrontar, a exhibirlo, hasta que se iba de la comunidad. Pero entonces iba a otro lado y de repente, pues como la comunidad de X-Wing era muy activa, llegaban jugadores veteranos de un lado a otra tienda, ya sea apoyar la comunidad o como era un lugar que les quedaba más cerca, pues llegaban a ser comunidad ahí. Y entonces resultaba que esta persona ya se había ido a insertar en esta comunidad a la que llegaran los veteranos y pues rápido salía por patas, ¿no? Porque obviamente ya todos se la sabían e incluso le avisaban a la tienda, aguas con este güey que les hace trampa a los jugadores, ¿no? Y entonces así supe que esta pobre persona pues anduvo brincando de tienda en tienda hasta que ya no tenía dónde jugar porque en todos lados ya estaba quemado. Es muy triste, particularmente feo cuando, insisto, este tipo de cosas se las tratan de aplicar a jugadores nuevos, a jugadores que van empezando y que son víctimas de gente con estas actitudes. Y aun cuando no eres novato, y sobre todo, ¿no?, cuando ya eres un jugador que tiene cierto tiempo y ves que alguien te quiere hacer trampas, dices, oye, güey, estamos jugando. Aquí no hay el honor de nadie de por medio, no está tu casa, no hay nada como para que justifique el andar haciendo eso. Somos adultos. Y sin embargo hay gente que, pues, de forma patológica o qué sé yo, lo busca hacer y, perdón, pero son chingaderas. Digo, cualquiera podemos tener un descuido, a cualquiera se nos puede olvidar algo, pero una cosa es un descuido y otra cosa es deliberadamente omitir algo, hacer algún movimiento tramposo o demás, con tal de ganar. Porque aquí yo digo, ¿realmente es tan necesario? Incluso si es un torneo y estás compitiendo por el primer lugar, ¿realmente vale tanto la pena arriesgarse a que te expongan como un tramposo, como un mentiroso, por ganar un primer lugar que a lo mejor, si bien te va, tiene algún premio de la tienda y ya? Yo considero que no. Pero bueno, cada quien. Pero a final de cuentas, sí son personas que pueden ser fácilmente detectables en una comunidad, pero que si se les deja pasar, pueden perjudicar bastante. Ya sea tienda, club, grupo, lo que quieras, pueden ser alguien muy nocivo si se le deja actuar impunemente. Por otro lado, están los críticos de arte. ¡Ay, estos, los mamadores de la pintura!, ¿no? Gente que se siente con la capacidad de criticar, incluso de llegar a humillar a personas por el simple hecho de cómo están pintadas sus miniaturas o que no estén pintadas, ¿no?, inclusive. Y que este individuo se considera que tiene la autoridad y el conocimiento suficiente para juzgar a otros. Dices, híjole, este tipo de gente es nefasta. Ustedes lo saben, mi opinión, yo lo he dicho aquí. Pinta como se te dé la gana, pinta como tú quieras, o ni pintes, pero disfruta tu juego. ¿Y quién es este cabrón para llegar a decirte que no? En llegar a decir, pues tú estás mal, tu pintura es fea, no tiene el nivel adecuado para que puedas jugar conmigo. Porque esa es una de las cuestiones, ¿no? Estas personas se sienten con el suficiente derecho de decir, yo no voy a jugar con nadie que no traiga sus miniaturas bien pintadas. Y, ay, güey, está muy, muy molesto. Digo, por un lado, hay algunos que esgrimen un argumento que puede tener un cierto margen de razón. Vamos a ser neutrales. Y que llegue alguien y diga, oye, yo le he puesto mucho esfuerzo a mis miniaturas para que estén pintadas, porque yo sí quiero traer mi ejército de forma digna. O yo le pagué a alguien para que me pinte mis miniaturas, para que todas estén pintadas a la hora que las llevo a la mesa. Y eso es válido. Eso es completamente válido, pero es una decisión personal. Tú no puedes imponer tu criterio a los demás y que digas, yo le puse esfuerzo a mis miniaturas y tú tienes que hacer lo mismo, si no, no tienes derecho a jugar. Porque dices, aquí entra el otro lado, espérame tantito. Tú no sabes, no tienes manera, mi estimado mamador imaginario, de saber por qué razón este jugador no trae todas sus miniaturas pintadas. Puede ser porque simplemente no le guste pintar, y esto es válido, ya lo dije, es válido querer jugar juegos de miniaturas, pero no querer pintarlo. Es completamente válido. No debe ser un impedimento para que tú disfrutes un juego. Entonces, si esta persona nada más les pasa una capa de aerosol de primer y ahí lo deja, está en su derecho. Si las trae grises, nada más pegadas, está en su derecho. Tal vez esta persona no tiene el tiempo disponible que tiene el mamador, porque esa persona igual tiene un trabajo muy holgado, igual ni siquiera trabaja, depende de sus papás, o es una persona que heredó una fortuna y entonces no tiene nada que hacer en la vida y por eso puede pintar todas sus miniaturas, o porque tiene mucho dinero y las manda a pintar con alguien. Pero entonces, tú no sabes si este jugador que no las trae pintadas es porque no tiene tiempo, porque el poco tiempo que tiene disponible por sus actividades regulares, sea estudiante, sea padre de familia, sea trabajador o lo que quieras, pues lo quiere utilizar jugando, porque no le da tiempo de pintar. Puede ser alguien que va empezando y que no tiene el presupuesto que tiene el mamador para comprar todas las pinturas, para comprar todas las herramientas necesarias y poderle dar un acabado ideal a sus miniaturas. Puede ser por una variedad de razones y que al mamador le tiene que valer madre por completo, porque no es él quien para juzgar cómo vienen pintadas o por qué no vienen pintadas las miniaturas de alguien más. Es muy loable que tú traigas todas tus minis pintadas con una calidad de Golden Demon, adelante, pero no puedes imponerle eso a otros. Y vaya, por eso ya ahorita hay un valor de puntos en las reglas de Games Workshop de Warhammer 40,000, que el que tenga todo su ejército pintado se lleva, ¿cuánto? 10 puntos, no me acuerdo. Pues bueno, eso a lo mejor, yo estoy de acuerdo, es válido que esta persona se lleve sus 10 puntos de mamador, ¿no? Pero no que eso limite a que los otros jueguen. Yo, pues vaya, ¿qué puedo yo decir, no? Yo tengo mi ejército Tau desde hace más de 2 años que no termino de pintarlo y aún así lo llevo a la mesa porque quiero jugar. Y sí, obviamente, a mí sí me da vergüenza. Yo sí digo, chale, ya quisiera tenerlas pintadas todas. Pero mis queridos amigos, ustedes saben que yo no puedo terminar de pintarlas. De todas maneras, pues si veo que uno de mis amigos trae sus minis todas bien pintadas, siento vergüenza y digo, quiero completarlo. Y obviamente si él se va a llevar sus puntos por su ejército bien pintado, adelante. Pero hasta el momento a mí nadie me ha negado el jugar conmigo porque mis minis no están pintadas. Y digo, cuando son los torneos, por ejemplo, donde la convocatoria especifica que todos los jugadores tienen que traer sus miniaturas pintadas por lo menos con un número de colores, ok, es la regla del torneo y se vale. Cuando es un evento oficial o no, pero que determinan esas reglas, pues bueno, si tú quieres ir a participar, tienes que adecuarte a esas reglas. Pero no es lo mismo el decir voy a ir a un evento donde hay ciertas condiciones, a decir yo no puedo formar parte de un grupo porque mis minis no son pintadas. O sea, eso ya para mí es una chingadera. Y que obviamente ¿en qué repercute? En que jugadores nuevos, o que como les decía yo, no tienen el tiempo o el dinero, pues se van a alejar. Simplemente no van a querer entrar en esa comunidad donde hay un mamador que les pone una cadena y les impide pasar hasta que no cumplan con sus requisitos elevados. Evidentemente aquí no van a entrar nuevas personas porque este tipo de cosas son completamente tóxicas. Y uno que va muy de la mano es el WYSIWYG. ¿Qué significa esto de WYSIWYG? Es un acrónimo para la frase en inglés What you see is what you get. Y aquí hace referencia a que lo que traes es lo que cuenta. O sea, si tu miniatura es un Space Marine, por seguir con los ejemplos de Workshop, que trae un Bolter pesado y es un Space Marine, no es un Primaris, ay, perdónenme, no me sé todas las denominaciones, pero bueno, el güey trae Bolter pesado y tú a la hora de jugar quieres decir él trae un Bolter normal y una espada, llega el mamador WYSIWYG y dice no, porque esta miniatura solo trae Bolter pesado. Oye, yo quiero jugar con mis Tau y estos Crisis, en lugar de que sean 3 lanzallamas, lo que traen son 3 ametralladoras o 3 armas de fusión, o este tanque que traigo aquí, que es un Gladiator de esos que no distingo uno de otro, en lugar de traer la torreta lanzatruenos del infierno, trae la torreta escupellamas, ¿no? Ah, no, porque esa es la lanzatruenos y no puedes jugar diciéndome que es lo otro. Ven a lo que me refiero, ¿no? Pues es alguien que dice que solamente puedes jugar con el equipo y accesorios que están en la miniatura. Incluso al punto, en el caso del Warhammer 40,000, por ejemplo, que los colores en los que están pintados reflejen eso. Si bien, nuevamente, esto puede tener una cierta justificación, sobre todo en un entorno controlado, cuando es un evento competitivo, que digan, ¿sabes qué? Tú no puedes decir que este monito de aquí cuenta como el personaje rompemadres de este lado, porque pues el personaje rompemadres a lo mejor lo traen todos, pero les costó una lana comprarlo. Y aquí ahorita hago un paréntesis. Puede ser o no justo para algunos por decir, oye, este mono cuesta 1,500 pesos y esta otra persona trae un monito genérico de 50 pesos y quiere hacerlo pasar por el otro. Pues nada más para traer el personaje poderoso. Ahí sí creo que es tiene cierta razón de ser. Pero incluso en los torneos, por ejemplo, lo que se dice en las reglas es, tú puedes utilizar una miniatura en lugar de otra, siempre y cuando la represente fielmente en cuanto a las dimensiones de la base, en cuanto a la altura de la miniatura, cosas por el estilo. Porque también aquí la onda es que hay que ser un poquito abiertos. Todos lo he mencionado hoy varias veces y en general todo mundo lo sabe, los wargames de miniaturas en general no son baratos. En particular Warhammer, por ejemplo. Donde si tú quieres tener un tanque Gladiator, por citar el ejemplo que ya dije, que tiene tres variantes diferentes de armamento, pero cada tanque te cuesta cerca de 2,000 pesos, pues está muy cabrón que tú digas, es que yo quiero hacer una lista con el tanque B, pero cuando yo me lo compré se me hizo más bonito la configuración del tanque A, y ahora tú me vas a decir, mi querido amigo mamador WYSIWYG, que yo no puedo venir a jugar a la tienda y decir, este tanque en lugar de ser el A cuenta como el B, porque me estás diciendo que tengo que pagar 2,000 pesos para tener dos modelos iguales, del cual solo voy a usar uno. Esto no es justo. Y además es una chingadera en términos de juegos como 40,000, donde cada X tiempo, cada mes inclusive, van evolucionando reglas, van saliendo cosas nuevas, donde de repente el traer un tipo de arma ya no funciona igual y dices, en este mismo monigote quiero jugar como si tuviera esta otra arma para ver cómo me sale, para ver si me divierto, para ver si gana. Es una chingadera que te quiera alguien, una persona, obligar a comprar esos 2 o 3 tanques, esos 10 o 20 monos para tener las distintas opciones de pistolita, de cañoncito, de una antenita que le da no sé qué poder, en fin. Este tipo de cosas es bastante pesado. De entrada porque es difícil que alguien tenga todo el dinero para comprarlo. Y si el mamador lo tiene, pues chido por ti. Pero de nuevo, es ese güey que no trabaja porque depende de la herencia que le dejaron sus papás. No sé yo qué chingados. Pero definitivamente no todo mundo podemos hacerlo. Y también no es de cuates, pues, ¿no? Habemos los locos, sobre todo mi querido César, saludos, que luego nos da por poner imanes. Y esta es una manera de cumplir con el WYSIWYG, porque dices, ok, traigo a mis robotcitos que traen imanes, y yo con las armas, cada una de las armas trae un imancito y le pongo las armas que corresponden. Pero tengo que decir que eso lo hice al principio porque estoy loco, y porque no sabía yo la cantidad de trabajo que eso implicaba. Realmente es una chinga. Y por las armas que puede llevar el mono, la verdad, no, por lo menos en mi caso, que tengo muchísimas cosas por pintar, pues no lo puedo justificar. Tal vez si es el elemento más distintivo de una miniatura, por ejemplo, un robot grande y que tiene solo 2 opciones de cañón, entonces, pues bueno, puedo ponerle uno o el otro, ahí sí le pongo imanes. Pero si llega alguien con el arma pegada y me dice, oye, este cañón en lugar de ser el cañón 1 es el cañón 2, pues yo no se la voy a hacer de pedo, porque es infame decir no. Te vas a comprar otro modelo igual, pero le vas a poner otro cañón diferente, aunque solo vayas a usar uno, y que te va a costar más de 2,000 pesos el hacerlo, es infame. El que una compañía te lo diga, pues se entiende porque ellos quieren vender. Pero insisto, incluso en torneos, vaya, en un torneo oficial como el que se organizó aquí en México, decían, simplemente con que sea el modelo y el armamento no importa, tú dices cuál es. Creo que esa es la actitud más sana. Y entonces que te salga un mamador del WYSIWYG que diga, no, si no trae la pistolita con el indicador tal de lado, no cuenta, pues no. Eso ya es muy injusto sobre todo pensando en jugadores nuevos, otra vez, que van iniciándose y tú no los vas a obligar a comprar esa cantidad infame de monigotes para que puedan tener una experiencia completa. Porque lo único que vas a conseguir es que esa gente diga, hasta aquí, vendo los pocos monos que compré porque no estoy dispuesto a entrar en esa inversión tan monumental para poder jugar a los estándares de este cabrón. Y quiero mencionar al nefasto. Este sí es una chulada, este es una joya, porque reúne dos o más de los comportamientos ya mencionados, ya sean en el grado tóxico de mamador o con los comportamientos negativos, pero que además pues los llevan al extremo y se regodean en ello. Es gente que no tiene consideración alguna por los demás, que le vale madres con quien esté, se comporta igual, y ya sea que hace trampa, ya sea que sea vulgar, ya sea que sea lento, que tuerza las reglas, en fin, y que es gente que se jacta de ello. Este tipo de gente creo que es terrible, porque definitivamente pues no hay manera de darle la vuelta, ¿no? Es alguien que disfruta de su grado de toxicidad. Y hay uno que se me estaba pasando, que es el power player. Este también, cómo es fácil encontrarlos, pero cómo es difícil lidiar con ellos. Son los jugadores intensos que mencionaba en los comportamientos, el que busca ganar a toda costa, pero este sí, sin miramientos. Este es el que juega puerco, puerco, puerco. El que juega el meta, el que juega con la lista que encontró en internet, que no juega por el hecho de divertirse, sino que juega por ganar. Y no por ganar en un plan de que, yo soy chingón. No, en un plan de aplastar. Alguien que no le importa si es un jugador novato, y aquí más o menos cae con el tramposo, o no le importa si son sus amigos. Es alguien que busca aplastar al jugador oponente y además regodearse en ello, ¿no? Decir, jaja, te chingué. No importa, insisto, si es un juego casual, un torneo o lo que sea, este tipo de persona es así, de que busca siempre que puede aplastar a los demás. Y mucho ojo, que no se confunda esto con un jugador altamente competitivo. Si bien creo que hay una delgada línea para algunos que puede haber aquí, la realidad es que no, sí es muy marcada la diferencia. Hay jugadores que son altamente competitivos, que es parte de su disfrute del juego es pulir sus habilidades al extremo. Se la pasan analizando las distintas posibilidades que tienen sus ejércitos, más de uno en varias ocasiones, para obtener los resultados más óptimos. Que hacen pruebas y pruebas y pruebas y juegan contra todo el mundo que pueden para obtener los mejores resultados. Estos también buscan ganar y está bien, pero lo hacen por medio del esfuerzo. Y que además es muy claro que esos son sus objetivos. Hay jugadores que lo que buscan es ir a torneos y ganar a como dé lugar, pero por medio de su esfuerzo. Y esto es válido. Pero la diferencia, por ejemplo, entre estos jugadores, yo conozco varios, es que por lo general ellos sí buscan hacer crecer las comunidades porque quieren tener con quién jugar. Entonces, buscan tanto atraer nuevos jugadores y por lo mismo les enseñan a jugar. Y obviamente en el Inter pues les dan unas buenas chingas. No siempre son jugadores dulces que les enseñan con pasitos a jugar y no les pegan, ¿no? No, o sea, juegan rudo, pero siempre en un buen afán en decirle, ok, te voy a jugar una lista cabrona, pero vas a aprender. Pon atención en esto y te voy a romper la madre y luego te voy a explicar cómo le hice. Porque a final de cuentas lo que les digo que ellos buscan es tener oponentes que estén a su altura. O, como en otros casos, tener oponentes con el mismo nivel o una comunidad con el mismo nivel para que entre todos suban el nivel de la comunidad, vayan a torneos y todos queden arriba. Eso es válido, eso es sano, porque estás buscando que tu comunidad en su conjunto crezca, tanto en cantidad de jugadores para tener oponentes, como en su calidad para tener oponentes que te presenten resistencia. Esto se vale, pero lo importante aquí es decirlo de entrada. ¿Sabes qué? Aquí en este grupo, aquí en este club, aquí en esta tienda, somos intensos, somos competitivos. Aquí venimos a partirnos la madre porque queremos ir a eventos, porque buscamos siempre estar lo más afilados que se puede, entonces jugamos rudo. Y es válido. Pero insisto, siempre nada más con el con el aviso por delante, ¿no? Porque hay gente que no tiene ese plan, no tiene esas ganas, y si entonces le tocan una, dos, tres chingas, pues se va a desanimar. Entonces, simplemente decirles de antemano, aquí jugamos rudo, pero eres bienvenido y te vamos a enseñar y te vamos a hacer aprender con nosotros, pero a punta de unos cuantos chingadazos. Ok, ya sabrá el jugador nuevo si está dispuesto a entrar en esto o no, pero no es lo mismo el jugador altamente competitivo que el puerco que lo único que quiere es ganar sin importarle cómo y con qué. A final de cuentas, lo complicado aquí es qué hacer ante esto. No es lo mismo, como les decía hace un momento, los jugadores que simplemente tienen malos hábitos y que en la mayoría de los casos, de buena manera, pues igual le puedes decir, oye, pues bájale y tantito, a cuando tienes un elemento nocivo en una comunidad. Les platicaba yo de una historia, ¿no? De aquel que se fue aislando, que fue saliendo de las distintas tiendas hasta que quedó borrado del mapa, ¿no? Y que es feo, definitivamente, cuando se llega a este tipo de situaciones. Pero cuando es la comunidad en su conjunto la que lleva esto, pues creo que es una salida sana. Digo, obviamente, pues previo a llegar a este extremo, lo primero que puedes intentar hacer, que por desgracia en casos así ya es casi un hecho que vas a recibir una respuesta negativa, pero pedirle en buena onda, amablemente decirle, oye, pues bájale dos rayitas, ¿no? Oye, juega tranquilo, estamos aquí entre la banda, ¿no? Es un juego casual, no vengas a querer atascarte. Oye, no te pongas mamón con la gente que no trae sus minis pintadas. No seas exigente con el WYSIWYG, ¿no? Ese tipo de cosas, pues se pueden a lo mejor negociar. Se puede, por lo menos como una primera aproximación, decirle, pues bájale, ¿no? Tranquilo. Pero insisto, por las referencias, yo sé que en muchos de esos casos o les va a valer madres o van a decir que sí, no lo van a hacer. ¿Qué se puede hacer entonces si el lado amable no funcionó? Pues en la medida de lo posible exponerlo. Si es un tramposo, decirle, oye güey, me estás trampeando. Si existe una autoridad, sea juez, sea el dueño de la tienda, el que dirige el club, decirle, oye, pon orden aquí porque aquí este amigo me está aplicando algunas trampas, me está haciendo jugando de una forma no deportiva, para hacerlo evidente. En el caso que ni así funcionara, pues bueno, exponerlo con la comunidad, decirle, oigan, ¿saben qué? Ya vieron este güey, está jugando así, tengan cuidado con él. O sea, que todo mundo se entere de eso, para que, como les mencionaba yo, pues la misma comunidad sea quien diga, ¿sabes qué? Contigo no vamos a jugar. Si me llega a tocar jugar con este personaje, es, ¿sabes qué? Yo contigo no, porque la neta no me gusta jugar por cómo eres. Ya sea porque es tramposo, porque es criticón, porque es mamón, lo que sea. Decirle, así, abierta y francamente, yo contigo ya no juego, viejo. Si me toca en un torneo, te concedo la victoria y me doy la vuelta. Y si llego a la tienda y solo estás tú, me pongo a platicar con mis amigos o me regreso. Porque no estoy dispuesto a jugar con alguien así. Esa es como que una manera de resolver esto, ¿no? Aislando a la persona, por feo que se oiga. Yo sé que no es algo que se oye bonito, pero pues también muchas veces es la única solución. Sin llegar al extremo de agarrarse a golpes, ¿no? Porque tampoco se trata de eso. No es llegar a ese punto porque, insisto, estamos jugando. Entonces, no lidiar con una persona así, llegar al punto de agredirlo físicamente, sino de aislarlo, ¿sabes qué? Con permiso, y ahí nos vemos, ¿no? Creo que son las maneras más civilizadas y razonables de lidiar con esto. Pero, ¿qué pasa cuando la comunidad misma es la que está enferma, cuando la comunidad misma es la que es tóxica? Ay, güey, aquí está muy, muy complicado. Casos como los que me han comentado mis queridos JP y Pedro, que la comunidad misma es la que se comporta así. Otros amigos que me han dicho que en sus tiendas se ponen muy mamones para el tipo de miniaturas que traigas, para la calidad con las que las tienes pintadas y demás. Híjole, esto es muy complicado y obviamente, pues la primera solución, digamos la más simple, es date la vuelta y llégale de ahí. Pero el problema, yo estoy consciente de eso, es que bueno, aquí en la Ciudad de México, aunque no tenemos muchas, pero puedo decir, pues bueno, si no está la tienda A, si me cayeron mal ahí, me voy a la tienda B, que me queda a lo mejor 10 minutos más lejos, pero puedo ir y convivir allá. Pero ¿qué pasa en esos casos que conozco donde dicen es que es la única tienda en la ciudad, en muchos kilómetros a la redonda? O no hay tiendas, pero es el único lugar donde se reúne gente a jugar, pero son nefastos. Ay, güey. La verdad, ahí mi querido amigo que escuchas esto, pues no sé qué, entiendo, no hay una solución directa. Si quieres participar, si quieres jugar, pues tienes que lidiar con eso y tienes que tragártelo. Entonces aquí lo que yo recomiendo, pues en la medida de lo posible, forma tu propia comunidad. Entiendo, sé que esto es más sencillo decirlo aquí en este micrófono que hacerlo. Pero pues puedes irlo trabajando como un plan a largo plazo. Es decir, yo voy a invitar personas que conozco o voy a detectar a integrantes de esta comunidad que, así como yo, lo están sufriendo, que no son gente tóxica, sino que son víctimas de la gente tóxica, y buscar formar tu propia comunidad, no haciéndole la competencia a estos. Porque, ojo, hay también, yo entiendo que, por ejemplo, si es la tienda la que actúa de forma tóxica o la que fomenta una actitud tóxica, si tú abiertamente les dices, no, ¿sabes qué? Yo me voy a ir y me voy a llevar a tus jugadores a mi patio de la casa porque ahí voy a poner mi club de juegos, pues es lo más probable es que esta persona no lo tome a bien y te deje de vender. Entonces terminas aislado por todos lados. Entonces, pues más bien en un plan tranquilo, decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo venir a jugar porque no me dejan mis papás, porque no tengo tiempo por el trabajo, por lo que sea, pero pues me reúno con mis amigos en otros horarios, cuando tenemos chance, o solo nos podemos ver en casa, o qué sé yo. O sea, buscar una manera de formar tu propia comunidad, donde a lo mejor no van a ser 30 personas, a lo mejor van a ser tus 4 amigos, van a ser tus tiraguaches. Nosotros los tiraguaches somos, bueno, somos varios, somos como 10, pero no es porque no nos quieran en las tiendas o no es porque odiemos a la gente en las tiendas, porque por nuestros horarios, por nuestros ritmos de vida, nos queda más cómodo reunirnos a jugar en casa de alguno de nosotros que irnos a algún lugar, que de cualquier manera disfrutamos cuando es posible ir a un evento en una tienda o ir a echar partidas con alguien allá, pero pues también tenemos esta comunidad donde nos reunimos a lo mejor una noche en casa de un amigo y nos da la madrugada, que no es lo mismo pues hacerlo en una tienda, ¿no? Y así conozco varios amigos que tienen este tipo de dinámicas. Entonces, si de repente no te ubicas con la comunidad, pues haz la tuya propia. Pero, repito, yo sé que eso no es tan fácil en todos los casos. Entonces, pues ahí, mi querido amigo, lo único que me queda es mandarte un fuerte abrazo, desearte lo mejor posible y mandarte todo mi ánimo, todas mis buenas vibras, para que no te vayas del juego. Si tú, amigo que escuchaste, te resonó alguno, sobre todo de los comportamientos negativos, piénsalo, reflexiona un poco sobre si puedes mejorar tu actitud para hacer más llevadera la situación con tus compañeros de juego. Si tú, por el contrario, te sonó el decir, yo tengo que lidiar con un jugador así, que no es tóxico, sino simplemente es molesto, pues también a lo mejor trata de encontrar la manera de sobrellevarlo o de amablemente convencerlo, sugerirle que cambie sus hábitos. Pero no pierdas sobre todo la perspectiva de que esto es un juego, sin importar qué tan caro es, sin importar cuántas horas le dedicamos, pero es un juego y que sin importar con quién estés jugando, lo más importante es que no se pierda esa perspectiva, que no se pierda ese aspecto de la diversión. En el momento en que dejas de divertirte, en el momento en que lo dejas de disfrutar, ahí es cuando te tienes que dar la vuelta, retirarte 5 pasos y replantearte qué es lo que vas a hacer. Lo único que yo te deseo es que sigas disfrutando. Pero bueno, ya suficiente con las historias tristes. Yo sé que muchos de ustedes, por pláticas y demás, han pasado por estas cosas. Yo sé que algunos a lo mejor lo están viviendo actualmente y pues, insisto, son cosas complicadas, pero lo único que puedo decirte es que todo debe tener solución en algún momento y que espero que te llegue pronto. Mientras tanto, no dejen de disfrutar el hobby. Tenemos tantas cosas maravillosas que nos brinda este delicioso mundo de los wargames de miniaturas como para dejarnos que nos las agüite un tipo detestable, ¿no? Entonces, pues espero, sinceramente, mis queridos amigos, que esta reflexión por lo menos los haga sacar lo que más los moleste. Ahí déjenme en los comentarios el tipo de jugador nocivo con el que ustedes han tenido que lidiar y si han encontrado soluciones, ¿cómo lo han hecho? Eso sería muy interesante, sobre todo para que sea un consejo para cualquier otro que se pueda enfrentar con eso. pues déjenlo ahí, compartan su sabiduría y su experiencia para lidiar con este tipo de problemas. Pero, ya saben, mi deseo es que no tengan que pasar por ello. Y pues muchas gracias, como cada semana les agradezco enormemente que me permitan acompañarlos en sus actividades diarias. Siempre se me olvida, recuerden que me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Enfermo por los Juegos, que tengo un canal de YouTube donde publico videos cada semana, donde realizo transmisiones en vivo y ahí podemos platicar, respondo preguntas los lunes de Pregunta al Enfermo, los miércoles hago mis noches de pintura donde me reúno con algunos de mis queridos amigos y platicamos sobre distintos temas de Warhammer, siempre tratando de responder con dudas que la misma comunidad nos va planteando, así que los invito a que se den una vuelta ya sea en mi Instagram, en mi canal de YouTube o en mi Facebook, Enfermo por los Juegos, en cualquiera de esas plataformas. También los invito a que no firmen la petición en change.org para que yo deje de comprarme juegos, porque si no tendría que pasar por la vergonzosa situación de sacar la lista de todo lo que tengo por ahí. Y bueno, como les decía, muchas gracias por dejarme estar con ustedes mientras están pintando sus miniaturas, mientras lavan la ropa, mientras van en el coche y se transportan hacia algún lugar, pero sobre todo, gracias por abrirme los oídos y cometer el error de dejarme entrar en sus cabezas y susurrarle que compren más y más miniaturas para que sigan disfrutando de este delicioso hobby. Cuídense mucho y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.